¿Recuerdas en Alicia en el País de las Maravillas? Cuando Alicia llega a la bifurcación en el camino que lleva a diferentes direcciones y le pide orientación al gato Cheshire. Gatito, ¿me quieres decir por favor a dónde puedo ir por aquí? Eso depende en gran parte de a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa por dónde te vayas, respondió el gato. El sarcástico felino habló con la verdad. Si no sabemos a dónde queremos ir, entonces no importa qué camino tomemos. Y en realidad no importa lo que hagamos en la vida. Según el Departamento del Trabajo de los 5 años de edad con un cierto grado de seguridad económica, 97 de cada 100 norteamericanos que tienen 65 años o más deben depender de su pensión mensual del Seguro Social para sobrevivir. ¿Será esto porque el sueño norteamericano ha sido desmoronado por la situación económica mundial? En parte, esto es la causa. Pero hay que tomar en consideración otros factores más profundos. Te sorprendería saber que solamente el 5% de los norteamericanos con las profesiones más altamente remuneradas, tales como la abogacía y la medicina, llegan a los 65 años sin tener que depender del Seguro Social. Yo me quedo sorprendido al saber que tan pocas personas alcanzan un cierto grado de éxito económico, independientemente de su nivel de ingresos durante sus años más productivos. Es por eso que yo pienso que es tan importante que tú estudies el mensaje de este cassette y lo pases a las personas que te rodean. La mayoría de la gente vive su vida bajo la falaz ilusión de que su cuerpo es inmortal. Desperdician su dinero, su tiempo y sus mentes en actividades que les aligeran la atención, en vez de llevarlos a alcanzar sus metas. La mayoría de la gente trabaja para terminar la semana con suficiente dinero para gastar el fin de semana. La mayoría también espera que los vientos del destino lo lleve hacia un puerto misterioso y rico. Están esperando poder jubilarse algún día, en un futuro distante, y vivir en una isla de la fantasía en algún lugar. Cuando les pregunto cómo lo piensan lograr, me responden, de alguna manera. El quinto secreto del éxito total más bien guardado consiste en que la razón por la cual muchas personas no logran alcanzar sus metas en la vida es que nunca llegan a fijárselas realmente. En todos mis seminarios de fijar objetivos, he descubierto que la mayoría de la gente dedica más tiempo a planear una fiesta de Navidad o unas vacaciones que el que dedican a planear su vida. Al fracasar en su planeación, están de hecho planeando fracasar por default. En un programa reciente, dividí un grupo de 200 participantes en grupos de 6. Se sentaron en mesas circulares y respondieron a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus habilidades y obligaciones más importantes a nivel personal y profesional? ¿Cuáles son sus metas personales y profesionales más importantes para este año? ¿Qué meta básica personal y profesional tiene usted para el año próximo? ¿Cuál será su nivel profesional y sus ingresos dentro de 5 años? ¿Y dentro de 20 años, en dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué habrá logrado? ¿Cómo estará su salud? ¿Y cuál será su capital? Deberían oír los rugidos de incredulidad y las muecas de una persona cuando se le pide que sea concreta acerca de su vida. Generalmente responde a la primera pregunta con generalidades y después le sacan la vuelta a las demás como, pues, con algunas excusas. ¿Quién puede predecir algo en estos tiempos tan inciertos? O eso depende de mi jefe y de la compañía. O depende del gobierno, de la economía y el nivel de inflación. Cuando les pregunto qué estarán haciendo dentro de 5 o 20 años, las respuestas van de multimillonarios en la isla Escorpio. Un hombre dijo que probablemente estaría muerto. Por todo el mundo, los grupos son siempre lo mismo. Nadie quiere arriesgarse al compromiso de ser concretos. Este grupo no era diferente, salvo una excepción. un niño pelirrojo de 10 años llamado Eric, que había venido con su padre. Yo me había dado cuenta de que él tomaba notas en sus cuadernos, mientras que los otros en su mesa habían estado jugando y dibujando caricaturas, esperando la hora del café. Cuando Eric se ofreció para subir al podio y leer sus respuestas a las preguntas sobre fijar metas, el auditorio del seminario estuvo encantado. Más diversión y juegos para pasar el tiempo, pensaron. ¿Cuáles son tus mayores habilidades y qué te gustaría desarrollar más, Eric? Empecé yo. Él no dudó. Construir aviones a escala y tener una buena puntuación en juegos de videocomputadoras son mis mejores habilidades. Y el arreglar mi recámara es lo que debería ser mejor. Pasé rápidamente a hablar sobre sus metas personales y profesionales para el resto del año. Dijo que su meta personal era acabar un modelo de nave espacial y que su meta profesional era ganar algo de dinero cortando el pasto y lavando coches a los vecinos. El auditorio susurró su aprobación. Yo pensé dentro de mí, ahora sí estamos llegando a algún lado. Pasé a sus metas para el próximo año. Su meta personal era hacer un viaje a la playa y su meta profesional consistía en ganar el dinero extra suficiente para poder pagar el viaje. Quería irse en avión y alquilar allá un coche para poder pasear más. Le pregunté que qué sería lo más difícil para conseguir esta meta, y él dijo que era el conseguir que su papá y su mamá ahorraran lo suficiente para sus boletos, para que pudieran llevarlo con ellos. Pasamos a las metas de Eric para dentro de 5 años. Cuando le pregunté cuáles serían su nivel profesional y sus ingresos para entonces, ni siquiera titubeó. Tendré 15 años y estaré en secundaria, y planeo tomar clases de computación y ciencias, y necesitaré ganar algo de dinero al mes en un trabajo por horas para comprar más modelos a escala y otras cosas, afirmó claramente en el micrófono. El auditorio ya no estaba bromeando. Estaba escuchando con avidez. Eric tuvo que pensar un momento antes de contestar mi pregunta acerca del futuro a 20 años. Pero respondió de todos modos muy bien. Tendré 30 años, seré rico y viviré en Houston o en Cabo Cañaveral, en Florida. Seré un astronauta de pruebas espaciales. Trabajaré para la NASA o alguna empresa grande. Estaré poniendo satélites de televisión en órbita o entregando piezas para construir una nueva estación espacial. En cuanto a mi salud, estaré muy bien. Se tiene que estar en buenas condiciones físicas para ser astronauta, dijo sonriendo. Pues fue fantástico oír al joven Eric hablar concretamente, mientras que todos los adultos andaban por las ramas. El impacto de sus comentarios fue entrando lentamente en los participantes del seminario. Habían pagado $50 cada uno por venir a afinar sus capacidades para fijar metas, y un invitado de 10 años de edad les había mostrado cómo se debe hacer. La diferencia crítica en Eric estuvo en que él no había empezado a creer, como ellos, que no podría alcanzar sus metas. No había visto demasiados noticieros ni había leído suficientemente el periódico. Todavía no lo han echado a perder, ni lo han convertido en un cínico. La debilidad de su inexperiencia era su mayor fuerza. Este chico pelirrojo había logrado más en 10 minutos que yo en 5 horas de conferencias. Nos había enseñado que podemos hablar acerca de nuestros sueños en términos mucho más específicos y concretos si impedimos que interfiera nuestro cinismo. Hay una fuerza interior, un mecanismo impulsor, que nos mueve hacia nuestros pensamientos dominantes. Hemos aprendido que nuestra mente no puede notar la diferencia entre un acontecimiento real que se llevó a cabo y uno que fue vívidamente imaginado. Una vez que la imagen propia ha recibido el mensaje de una meta con suficientes detalles y frecuencia, esta meta se volverá un hábito que aceptamos como parte de nosotros mismos. ¿Te has puesto a pensar en tus hábitos? ¿Cuántos de ellos tienes que en realidad no quisieras o que no te son buenos para tu salud mental o física? Fumar o beber demasiado, comer de más, llegar tarde, morderte las uñas, sentirte deprimido o cínico. Todos estos son hábitos que se han aprendido inconscientemente. Muchos de ellos sugieren un problema de autoestima y generalmente requieren modificaciones de la autoimagen para lograr un cambio permanente. La otra única posibilidad para una acción inmediata es el que alguien nos diga, si no dejas de hacer esto, te vas a morir. Y aún con este impacto, mucha gente no puede encontrar la fuerza interior para cambiar. Pero la fuerza interior está ahí, en cada uno de nosotros, y tú y yo estamos aprendiendo a usarla efectivamente. Un mecanismo en tu mente que desata esta fuerza se llama la guardia de tu mente. Irradiando en la base de tu cerebro, hay una pequeña red de células, como 10 centímetros de largo, llamada sistema de activación reticular. Es como del tamaño y la forma de la cuarta parte de una manzana. Por eso me gusta referirme a ella como tu propia computadora, Apple. El sistema de activación reticular realiza la función singular de filtrar imágenes, sonidos, olores y tactos recibidos por los sentidos y determinar cuáles van a ser una impresión en la mente. En otras palabras, decide, momento a momento, qué información va a formar parte de su mundo. ¿A cuántas personas conoces que no escuchan razones? ¿O amigos que dicen que quieren tu ayuda pero continúan en el camino del fracaso? ¿O personas que parecen siempre estar buscándose problemas? Los vemos todos los días. De lo que no se han dado cuenta es de que han sintonizado sus sistemas de activación reticular para proteger sus mentes contra el éxito mediante la búsqueda deliberada de las influencias negativas y los problemas que juran estar tratando de evitar. De la consideración tan frecuente de las posibilidades de fracaso, sus cerebros se han conectado para operar como buscadores de fracasos. Siempre viajan hacia posiciones perdedoras. Deja de escuchar esta grabación por un momento. Apaga tu grabadora y escucha con cuidado todos los sonidos que te rodean. Es interesante ver qué tan capaz eres de concentrarte para escuchar sin poner atención a las distracciones. El sistema de activación reticular filtra los estímulos que no son importantes y se enfoca en lo que es importante en ese momento. El sonido de un niño llorando, de una sirena o el timbre de un teléfono te llevarán a poner menos atención a la cinta y dirigir tu atención al sonido escuchado. Una vez que has hecho la distinción de que un cierto valor, pensamiento, idea, sonido, imagen o sentimiento es importante para ti, se alerta tu sistema de activación reticular. Transmite inmediatamente cualquier información que recibe, llevando este objeto significante a tu conciencia. Imaginémonos que compraste recientemente una casa cerca de un aeropuerto comercial muy activo, porque, de todos modos, tú trabajas todo el día y generalmente solo estás en tu casa en la noche, cuando el tráfico aéreo se reduce en gran medida. Además, estás decidido a tolerar algo de ruido y vibración a cambio de un trayecto más corto al trabajo y una mensualidad más baja. Después de que te cambies, sientes un temblor cada 15 minutos y tienes un continuo dolor de cabeza al darte cuenta de que cometiste un error. Pero decides quedarte ahí por razones económicas. Pocas semanas después, empieza a darse un interesante cambio. Ahora puedes dormir mejor en la noche y el rugido del aterrizaje se vuelve más bien como el suave murmullo del océano. Tu sistema de activación reticular se ha puesto en acción, bloqueando la información que no es importante, que te permite concentrarte en sus prioridades. Al sentirte descansado y confiado, invitas a tus mejores amigos a cenar, quienes viven varios kilómetros arriba en la montaña. Cuando se sientan a cenar, un Boeing 767 llega a tierra. Los platos vibran, el candil se mece, las ventanas rechinan y tus invitados pierden el apetito. ¿Cómo pueden soportar vivir aquí?, preguntan gimiendo. ¿Te refieres al ruido de los aviones? Ya casi ni los notamos, contestan sinceramente. Es porque se han vuelto más sordos que una tapia, contestan. No, tratas de diferir con ellos. Nos molestan más esas motocicletas que rugen al pasar por tu casa. ¿Motocicletas que rugen? Nosotros no oímos ningunas motocicletas, dicen, con una mirada confundida. La hermosa característica del sistema de activación reticular consiste en que lo puedes programar para que esté alerta para los elementos relacionados con el éxito. Te despertará sin necesidad de un despertador. Si estás orientado hacia las soluciones, les darás entrada en vez de a los problemas. Si estás buscando más retribuciones económicas, el sistema será extremadamente sensitivo a cualquier detalle de importancia financiera que te pueda ser útil. Puesto que tú y yo nos estamos programando para ser positivos, tú y yo hemos sido dotados con una computadora Apple en nuestra mente que busca lo mejor de cada situación. Ten cuidado de aquello a lo que le das importancia en tu pensamiento y en tus conversaciones casuales. Tu sistema de activación reticular está grabando todo y convertirá en metas tus deseos o tus temores. Concentra tu atención hacia donde tú quieres ir. Siempre te moverás en la dirección de tus pensamientos dominantes. Una de las mejores técnicas que he descubierto para reforzar el proceso dominante del pensamiento y preparar el sistema de activación reticular para una modificación específica de comportamiento hacia el logro de una meta es la técnica de simulación de la meta con la ayuda verbal de la plática contigo mismo, que consiste en formular frases concernientes a cada meta principal y después leerlas en voz alta varias veces al día o escucharlas grabadas con tu propia voz como si ya las hubieras alcanzado. Así puedes acelerar la internalización de tus metas y alcanzarlas más rápidamente. Los astronautas, los atletas olímpicos y los profesionales, los altos ejecutivos de ventas, los empresarios y superestrellas en desempeño de las artes y las ciencias usan esta técnica con regularidad. Y muchos me han dicho que se han tropezado al entrar en el proceso de prueba y error. En la parte final de la guía de progreso que acompaña este programa, hay una ilustración llamada la Rueda de la Fortuna. En la rueda hay 8 categorías de metas: espirituales, físicas, familiares, económicas, profesionales, comunitarias, mentales y sociales. Cuando termines de escuchar todas las cintas y hayas revisado la guía de progreso, regresa a seleccionar algunas áreas que hayas identificado como aquellas en las que quieras tener un progreso específico. Luego, prueba la siguiente técnica. Selecciona una meta en una o más de las 8 categorías y defínela en tus propias palabras, específicamente en una frase. Escoge metas que estén simplemente fuera de tu alcance, pero no fuera de tu vista. Empieza con aquellas que puedas alcanzar en un plazo de 6 meses a un año. Consigue un paquete de tarjetas de 8 por 13 centímetros. Escribe cada meta en una tarjeta separada, en una frase, como si ya la hubieras alcanzado. Usa el pronombre yo y los verbos en tiempo presente. Estoy disfrutando, o estoy ganando, o estoy pensando. Y añade los modificadores de acción, tales como fácilmente o regularmente. Y usa palabras emotivas, tales como entusiasmo, felizmente. Y luego, construye la frase de la meta en tiempo presente. Por ejemplo, la meta de una dieta de un hombre puede escribirse así: estoy bajando de peso, estoy más delgado, atlético y disfruto haciendo ejercicio diariamente. Para una mujer, puede ser así: disfruto de pesar 5 kilos menos y me veo delgada con mi nuevo traje de baño. Siempre usa pronombres personales en tus frases de plática contigo mismo. Hazlas en el tiempo presente. Haz tus frases sobre tus metas cortas y concisas, de 4 a 5 segundos de duración, leídas en voz alta. Y la regla más importante, dirige siempre tus pláticas de autosimulación hacia aquello que deseas, en vez de tratar de alejarte de aquello que no quieres. Recuerda, tu mente no puede concentrarse en una idea en sentido negativo. Si tratas de decirte a ti mismo que no repitas errores, tu mente reforzará el error. Por ejemplo, no hagas frases como «tengo que dejar de fumar» o «tengo que bajar 10 kilos» o «no les voy a gritar a los niños» o «ya no voy a llegar tarde» o también «ya no voy a dejar trabajo pendiente». En lugar de esto, mantén la plática contigo mismo como el anuncio de atractivos por alcanzar, tales como «tengo control de mis hábitos», «mis pulmones están limpios y puros», «soy delgado y peso 50 kilos», «llego temprano a mis citas», «soy paciente y amoroso con mis hijos», «siempre termino mi trabajo a tiempo». Una vez que hayas escrito en las tarjetas las frases con tus metas, hazte la costumbre de traerlas contigo, donde quiera que vayas, todos los días. Lee las frases en la mañana, en los intervalos entre una actividad y otra durante el día, y vuélvelos a leer antes de dormirte en la noche. Si es posible, graba las metas con tu propia voz en un cassette. Usa la cinta número 6 de este álbum como guía. El lado A de la cinta número 6 te dará frases de plática contigo mismo, de relajación mental y física general. El lado B de la cinta número 6 es una música ambiental, barroca, clásica, sugestiva. Tócala en una grabadora y en un cassette vacío en otra grabadora, repite tus propias metas usando los ejemplos generales del primer lado de la cinta de música. En la Unión Soviética, Bulgaria y Europa Oriental, muchos estudiantes y atletas olímpicos están mejorando su actuación o aprendiendo idiomas extranjeros rápidamente con este método. El ritmo lento de la música clásica parece poner la mente en un estado de relajación, haciéndola más susceptible a la sugestión visual y auditiva. Pero no permitas que la técnica de simulación o plática contigo mismo te dé la falsa impresión de que nos estamos haciendo un lavado de cerebro o programándonos como robots. Lo que te estoy sugiriendo es justamente lo contrario. Estamos siendo programados por los medios de comunicación comerciales y noticiosos cada día y cada noche, casi siempre con imágenes negativas o con presiones subliminales para hacernos consumir y comprar cosas que ni siquiera necesitamos. ¿No será hora de que cambiemos las telenovelas en nuestra mente por nuestras propias metas? Yo creo que ya es hora. Cuando termines el último cassette, empieza a escribir el guión de tu propia vida. Mis propios hijos están aprendiendo a edad temprana acerca de hablarse a sí mismos, acerca de las listas de sueños y del poder de fijarse metas. Ellos no comprenden totalmente el sistema de activación reticular y tienden más a la música de rock y nueva onda que a la barroca, lenta y sugestiva de Bach y de Händel. Sin embargo, se han sintonizado completamente con la visualización del pensamiento dominante. Un día bajé a desayunar y me golpeé el dedo del pie en un plato de metal gigante con pesas de plomo en el fondo. ¿Qué está haciendo este plato al pie del refrigerador? Mi hija Dayana dijo, «Es el plato de mi perro, papá». Yo le gruñí, «Tú no tienes perro ni lo vas a tener». Y punto final a esa meta. «Pero papá», me contestó, «tú dijiste que si uno de verdad pone su mente en algo, lo obtendría. Por eso gasté mis ahorros en el plato del perro primero». Yo la interrumpí, como los padres hacemos con frecuencia. «Ya sé qué es lo que dije, pero eso fue en el seminario y en los cassettes. Pero ahora estamos en la casa, en la vida real. y los padres tienen que aprobar las metas de sus hijos por adelantado. Obviamente que ella no estaba escuchando. Su sistema de activación reticular me había sacado de sintonía como un ruido de fondo. Ella se había enfocado en la meta de su perro, porque el sábado la pesqué caminando en la calle, frente a la casa, jalando una correa y hablándole. ¿Qué estás haciendo? ¿Hablando sola con esa cadena?, le pregunté. Ella contestó dulcemente que estaba practicando sacarlo a pasear. Le dije que practicara en su cuarto, porque los vecinos pensarían que éramos bastante raros si me vieran cortar el pasto con mi traje de piloto aviador. Si algún día llegas a tener un perro, que no lo vas a tener, ¿de qué tipo será, mi amor? Yo ya tenía curiosidad. Ella contestó ansiosamente. Pues tiene el pelo negro con café en el estómago y las patas delanteras con unas manchitas blancas y también un diamante blanco en la frente y los ojos azules, tan claros como el cristal. Sacó un pequeño manual sobre el cuidado y la alimentación de los cachorros Malmut. Aprenderás a querer a Kimo, papá. ¿Qué quieres decir con Kimo?, repliqué. Le puse Kimo, dijo, por Kimosabi, que quiere decir buen amigo, según los indios. Yo recuerdo al llanero solitario y Toro. Refunfuñé. La conversación se estaba haciendo imposible. Bueno, pues al día siguiente era día del padre. Ya estaba todo preparado. Cuando bajé las escaleras con mi vieja bata esa mañana, iba a prepararme un suculento desayuno y después iba a abrir un paquete de cerveza y ver todos los juegos de béisbol y viejas películas que pudiera ver en la televisión sin permitir la entrada a los niños dentro de la casa. Pero al llegar abajo, mis hijos estaban ya vestidos y arreglados para salir, y ellos me dieron una tarjeta con un anuncio clasificado pegado por detrás. El último de la camada. Adorable cachorrito Malmut. Raza pura. Documentos. Vacunas. Venga hoy. Apúrese. No durará. ¿No te gustaría llevar a tus hijos de paseo el día del padre? Los adorables pequeños cantaron juntos. No, no, no, no quiero, les dije. Voy a ser un normal televidiota. Y me voy a pegar a la televisión todo el día. Ellos regresaron conmigo con su propia versión de la clásica canción de Harry Chapin, El gato está en la cuna, o Está bien, papá, no estés triste, pues vamos a crecer tal como tú. Un día cuando estés viejo y gris, querrás que te visitemos el día del padre. Y tú dirás, vengan hijos, visíteme, pero nosotros diremos, lo sentimos, papá, estamos viendo la televisión. Está bien, papá, no estés triste, vamos a crecer tal como tú. Yo les dije muy quedo, ¿por qué no vamos de paseo? ¿Qué les parece? Yo me quedé en el coche mientras ellos visitaron al perrito en la perrera. Nada más para verlo, no para comprarlo. Se metió entre sus piernas, se fue hasta el coche y se rodó de espaldas para que le rascaran la pancita. Yo creo que fueron los ojos azules los que lo ganaron. Él lamió mi zapato. Sabía que era su amo. Yo le dije, ándale, Kimo, súbete al coche. Vámonos a la casa a ver el partido de béisbol. El perro salió algo caro. La barda también salió algo cara. Se comió el pasto, los muebles y mis mejores zapatos Adidas para correr. Destrozó la puerta de alambre porque estaba cerrada. Hizo un agujero en la nueva alfombra persa de mi esposa, la cual tenía la imagen de un ganso de nieve canadiense tejido en el centro. Kimo creyó que era un pavo y trató de comérselo. Yo lo pesqué. Lo hice escupir el estambre y tejí cada hebra por detrás, tratando de arreglarla. Cuando mi esposa regresó de la tienda a la casa, los niños y yo estábamos sentados muy quietos en el rincón. Preguntó ella, ¿qué pasó con mi tapete? Empezando a examinarlo. Estábamos limpiando a fondo la casa y como se ensució un poco, pues lo lavé, balbucé yo. Es mejor que no lo pises todavía. Se puede volver a ensuciar. Espérate un día más para que se seque. Mientras estábamos en la otra habitación, mi esposa sacó la aspiradora y desprendió el centro del tapete al aspirarlo. ¡Dios santo! Dijo. ¿Qué han hecho con mi hermoso tapete? Yo traté de calmarla, diciendo, tal vez es uno de esos tapetes iraníes que no aguantan las condiciones ambientales anormales. ¡Tu perro hizo esto! Gritó. No es mi perro, yo protesté. Es el perro de tu hija. Tú lo compraste, dijo fríamente. Pero ella lo imaginó, yo me defendí. El ambiente estuvo más bien frío en la casa durante las siguientes 2 semanas. Cada vez que mi esposa pasaba por el lugar donde normalmente estaba el tapete, ella murmuraba cosas acerca de perros y maridos como si se pertenecieran uno al otro. También decía que ojalá los conferencistas practicaran lo que hablaban en sus seminarios. En cuanto a Kimo, él llegó a ser una buena mascota familiar y un perro guardián. Todos mis hijos creen en sus sueños y se dan cuenta de lo importante que es el tener a alguien que te ayude a alcanzar tus metas. La razón por la cual mucha gente no alcanza sus metas es que no las definen, no aprende nada acerca de ellas o ni siquiera las consideran seriamente factibles o alcanzables. Recuerda, si no crees en algo, caerás con cualquier cosa. Tú y yo sabemos a dónde vamos y estamos viviendo nuestra vida. A propósito, con un propósito. He aquí 10 pasos de acción hacia tus metas. 1. Fija metas a corto plazo, hacia tu propósito a largo plazo. Las metas para el mes, 6 meses y 1 año son las más fáciles de seguir. 2. Fija metas de más bajo nivel, es decir, relativamente más fáciles de alcanzar. El abordarlas paso a paso hace más fácil el hacer correcciones cuando pierdes el blanco y acrecienta tu confianza cuando incrementas los logros. 3. Busca el apoyo de un grupo de personas interesadas en las mismas metas. 4. Establece por adelantado una retribución o una ceremonia para que puedas visualizar una celebración concreta, tal vez un viaje, una cena familiar, un nuevo objeto personal o diversión especial. 5. Intenta un nuevo tipo de celebración de Año Nuevo. Cada uno de ustedes ponga sobre sus metas familiares y hagan una ceremonia de apertura de los sobres la noche o el día de Año Nuevo. Es una estupenda manera de terminar y comenzar otro año exitoso. 6. Pon en tu escritorio o en el calendario de pared tus metas para el mes próximo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién te vas a comunicar? 7. Usa una agenda de bolsillo de hoja por semana para fijar tus actividades para esa semana. Esto te llevará paso a paso a tus metas mensuales y anuales. 8. Usa un blog grande para las metas más importantes, sobre todo tus prioridades diarias. Al finalizar cada día, o al empezar cada mañana, fija tus prioridades inmediatas. Ve tachando cada asunto realizado y pasa a la agenda del día siguiente los que no terminaste de cumplir. 9. No comentes tus metas con personas negativas o cínicas. Comparte tus metas solamente con aquellas personas que realmente se interesan en verte progresar y que te pueden ayudar. Toma consejo de los ganadores, con niveles probados de éxito. Recuerda, la miseria ama la compañía. Y algunos de tus aparentemente bien intencionados amigos tratarán de hundirte en sus rutinas negativas. 10. No dependas de una jubilación para lograr tu seguridad económica a largo plazo. Consíguela tú mismo cada mes, depositando una cantidad de dinero en una cuenta de ahorros para tu futuro, tal como si estuvieras haciendo un pago de tu casa o del teléfono. Tú eres y siempre serás tu mejor seguro social. Este es el final del lado 1. Por favor, adelanta la cinta hasta el final antes de voltear el cassette para continuar con el lado 2.